lo sube y baja de la economía y la política. Los que dicen y no hacen. Los que se contradicen. La actualidad más candente. Lara y Hernández ya están aquí. Ellos no saben nada y así nos va. Cabelleras y cabelleros, conciudadanos todos, bienvenidos a una nueva emisión de su programa favorito de esta hora. Hoy le damos la más cordial bienvenida a una nueva jornada de lucha por la opinión libre y la información transparente a través de los micrófonos de RCR 750 AM, donde lo bueno une. A partir de este momento estaremos trabajando para ustedes. En la dirección general de la estación, Jaime Nestares. En la gerencia de información, Javier Pereira. En la gerencia de producción, Claudia Camperos. En la producción del programa está Wilixa Arcaya, asistida por Génesis Ochoa. En los controles, César González. Y en la conducción del espacio, Neomar Hernández y Daniel Lara. Pueden vernos, y de hecho es así, a través de www.rcr.tv. En estos momentos Daniel está muy contento porque hay un juego con las cámaras acá en la cabina de Radio Caracas Radio, y bueno, él está aprovechando su conocimiento en materia televisiva para indicar aquí, hacer señas, mirar, indicar hacia dónde se debe dirigir quienes hablan acá. Entonces está muy, muy, muy, muy entretenido Daniel con las cámaras acá en la cabina de Radio Caracas Radio. De igual modo, les recordamos que nos pueden escuchar en aycaracha.com, tuguarapo.com, venezuelaalpunto.com y lacabilla.com, portales que gentilmente reproducen en diferido todas las emisiones de Y Así Nos Va. Si usted quiere escribirnos, quiere hacernos saber sus pareceres, sus opiniones, sobre todo lo que aquí se debate y se comenta, somos todo oídos y todo ojos para esos comentarios a través de @RCR750, a través del Twitter, @YAsínosVa, también en Twitter, la cuenta personal de Daniel Lara en esa misma red social que es @DeLaraF. Y la cuenta personal de Neomar Hernández es @NeoAdolfo, de la misma manera. El mecanismo permanente de participación en esta emisora, en todos sus programas, es el tema Dilo. Enviando un mensaje de texto desde su celular al número 3456, podrá usted participar en nuestro programa, indicándonos su nombre y leeremos su mensaje al aire. Recuerde que eso tiene un costo de un bolívar fuerte, más básico, más IVA, y así nos va. De la misma manera, estamos en Facebook, y así nos va en nuestras páginas en Facebook. Ya estoy aquí conectado desde mi tablet. Estoy de lo más. Por eso es que los oyentes salen y dicen que yo ando arrogante y me ando de divo, diciendo aquí que tengo una tablet. Y tienen razón. Pero aquí estoy desde la tablet, viendo en Facebook ya los 45 mensajes que tenemos en Facebook. Qué bueno. Gracias a todos los oyentes que se comunican con nosotros a través de Facebook. ¿Cómo participar en nuestro programa a través de Facebook? Sencillo. Usted entra a su Facebook, busca Y Así Nos Va, le da me gusta a nuestra página y empieza a través de la mensajería a comunicarse con nosotros en tiempo real. Esa página es atendida por nosotros mismos, ¿ok? Nosotros lo hacemos saber cuando respondemos un mensaje, dejamos nuestras iniciales para que usted sepa que somos nosotros los que tal. Muchísimas gracias a la gente de Radio Latina en Cantaura por retransmitir este programa. Y muchísimas gracias a la gente de Radio Broyeros en Coro también por retransmitir este programa en el occidente del país. Un saludo a los paraguaneros que escuchan este programa gracias a Radio Broyeros FM. ¿Sabes, Neomar, que ayer el CNE tenía que hacer un anuncio, ¿no? Sí, claro. No lo hizo. Uh-huh. Estamos esperando. Pero hubo filtraciones. ¿Ah, sí? Eso no, sí, lo sabía. Claro. A ver. Hubo filtraciones de que hay unas discusiones allí con respecto a cosas en que pretende el CNE. A ver, ¿qué filtraciones son? Bueno, del número de puntos para la recolección, el número de máquinas disponibles, uh-huh. Cosas como que, por ejemplo, quieran poner 25 máquinas en Tucupita y una en La Guaira, ¿sabes? Ese tipo de cosas bonitas. Y no hay una discusión todavía, entiendo, sobre si el 20% a recaudar es nacional o regional. Creo que todavía está hay que recoger el 20% parroquial por casa. por doméstico, casa. El 20% doméstico. Exacto. Entonces tú en tu casa tienes que tener el 20% del total de las firmas allí presentes para que sea válida la convocatoria. Bueno, yo tengo el 100% en mi casa. ¿Tú tienes el 100% en tu casa? Tú la tienes más difícil. Yo en mi casa la tengo, yo tengo el 20%. Tú tienes, no, claro. ¿Pero llegas al 50 o no llegas al 50? Llego al 50. Yo creo que al 70, por ahí hay unos en tu casa que se cambiaron, creo que se cambiaron la camisa. Yo tengo cómo llegar. Tengo cómo llegar. Ahora, el problema está, y yo no quiero que se interprete esto como que yo tengo una campaña aquí contra nadie. Pero cada vez que yo veo que el CNE se burla de la oposición, porque lo de ayer fue otra burla, porque en el directorio de ayer había que tomar una decisión y decir, la recolección va a ser el día tal y se va a realizar en tantos puntos y se va a realizar con tantas máquinas y se va a recoger la firma y cuando las tengan las verificamos y si las tienen vamos a referéndum y si no las tienen a llorar para el valle. Eso, o sea, palabras más palabras menos. Porque si ellos están tan seguros, si el régimen está tan seguro que tienen al pueblo a su favor, no tienen que preocuparle que la oposición recoja una firma. Porque si ellos tienen al pueblo a su favor, la oposición no alcanzará el mínimo de firmas requerido. Y listo. Digo yo. O sea, que a lo que le tienen miedo no es a que se haga la recolección, sino a lo que le tienen miedo es que están seguros de que la oposición tiene las firmas. Uh-huh. Pero teniendo nosotros la mayoría, teniendo nosotros el pueblo a favor de este gran movimiento nacional en el que poco a poco se está convirtiendo el tema del referéndum revocatorio, que ya empieza a como una bola de nieve a dejar de ser una petición de la oposición. Primero fue una posición de un sector de la oposición encabezado, dicho sea de paso y necesario es recordarlo siempre, de Enrique Capriles, quien fue el que logró convencer al resto de los dirigentes de la oposición que era el referéndum revocatorio el camino. Así es. El camino que había que transitar en todo caso. Uh-huh. Luego se convierte entonces, luego de que Capriles logra convencer a todos los demás, se convierte en una propuesta opositora. Ya esto dejó de ser una propuesta opositora para empezar a convertirse en una propuesta de salida nacional. Y cada vez que el CNE se burla de las posiciones de la Mesa de la Unidad Democrática buscando que esa salida nacional se materialice, que esa vía de solución a nuestros problemas se materialice, yo recuerdo una sola cosa, Neomar. Uh-huh. Recuerdo cada vez que se burlan de nosotros que el representante de la oposición ante la Mesa de la Unidad Democrática es el señor Juan Carlos Caldera. Juan Carlos Caldera, dirigente de Primero Justicia, que hace 4 años fue grabado en la oficina de Wilmer Ruperti recibiendo unos reales en un sobre. Han dicho 50,000 cosas. No, que eso fue un montaje, que lo llevaron allí, que fue una celada tal. Sí, puede haber sido una celada, puede haberlo llevado bajo engaño, todo aquello. Pero de que lo grabaron recibiendo los reales, lo grabaron recibiendo los reales. Recibió los reales, los metió en una cestica, en una cosa, y se los llevó. De eso no hay duda. Ah, que el señor puede ser simpático, que el señor es buena gente, que en realidad no es ningún corrupto y todo lo demás, magnífico. No conozco al señor Juan Carlos Caldera, no tengo por qué tener nada personal contra él. Pero a mí no me puede representar, a mí que quiero que haya un referéndum revocatorio, a usted que también lo quiere, y al conglomerado de la unidad, no lo puede representar ante el CNE un tipo al que en cualquier momento le sacan un video y le dicen, bueno, pero aquí estás tú recibiendo el real de Ruperti. Porque ¿quién está pidiendo el revocatorio? ¿La oposición o Ruperti? O sea, yo no puedo permitirme, a mí como ciudadano, como persona decente, porque yo soy una persona decente. A mí no me pueden sacar un video recibiéndole real a ningún personajito por ahí. Porque porque es que las campañas electorales, bueno, pero es que hay empresarios que financian campañas. Yo no lo dudo. Y siempre es así, ¿no? Siempre es así. Pero estamos hablando de Ruperti. Lo que pasa es que Ruperti tiene un background bien negro. Estamos hablando de Ruperti. Uh-huh. ¿Usted se acuerda de los videos que le sacaron? ¿Tú te acuerdas de los videos que sacaron en Perú, los Vladivideos, aquellos? Uh-huh. Donde aparecía Vladimir Montesino dándole real a todo el mundo, uh-huh, a los dueños de medios. Todavía hay gente presa, ¿viste? Los crucillatos ya están presos, dueños de canales de televisión y de medios de comunicación, recibiendo real de Montesinos. Entonces, ¿a dónde llego yo con esto? Oye, que si nosotros asumimos esta lucha, en este momento estamos en horas cruciales para lo relacionado a la convocatoria del referendo. Y estas horas son tan cruciales que yo considero que la Mesa de la Unidad, así como se sacó casi de forma fulminante a Timoteo Zambrano de la representación internacional, de la misma manera hay que hacer a un lado al señor Juan Carlos Caldera, y no por sacarlo a él de forma personal, sino porque considero que si alguien debe representar, ¿a quién podría yo a representar a la mesa de la unidad? Ante el CNE ahorita. Llegó el momento de subir el costo. Bueno, pongan a Capriles de representante. Pongan a Henry Ramos. Pongan a uno de los dirigentes de primera línea. No a un dirigente al cual le puedan sacar un rabo de paja. Pongan a un dirigente que pueda hablar con los pelos de la mano de lo que significa la lucha democrática que se ha dado todos estos años. ¿Por qué no ponen a María Corina? Ay, por ejemplo. Ramos, yo no esperaba esa propuesta de tu parte, pero parece muy buena. Bueno, pero es que, Neomar, hay que tratar de separar lo personal de lo político. Yo lo he hecho todo este tiempo. Que no lo haga Henry Ramos, otra cosa. Pero a mí me parece, no estoy hablando de Henry Ramos Ayub, la persona con la cual yo tengo todas las diferencias personales y políticas del mundo. Estoy hablando del presidente de la Asamblea Nacional. ¿No? No estoy hablando de Capriles porque yo sea caprilista, que no lo soy. Estoy hablando de la persona que asumió la lucha por el referendo revocatorio de primero entre todos los demás. Sí. A eso es a lo que yo me refiero. Porque si no hay referendo revocatorio, ¿entonces qué? Ajá. Esa es la gran pregunta. Esa es la gran pregunta. Si no hay revocatorio, ¿entonces qué, Padrino López? Porque también hay que dirigirse. Hoy agarraron, por cierto, le allanaron la casa a la profesora Febre, a la doctora Febre, directora de la Escuela de Derecho de la Universidad Metropolitana, porque a su hijo Andrés Eloy Moreno, el SEBIN lo anda buscando por haber cometido el error, según el SEBIN, o el delito, según el régimen, de haber grabado un video, supuestamente, porque no hemos visto el video, a un video dirigido a los militares venezolanos. Pero entonces me pregunto yo, ¿y es que acaso que hablar a los militares venezolanos es un delito? Porque a los militares le dieron el voto, y si a los militares le dieron el voto, un dirigente político tendría derecho a hacer campaña fuerte tiuna. Sí. Y al caso vamos. Porque si se les equiparó en esa condición de ciudadanos. ¿Cómo es la cosa, pues? De ciudadanos que pueden deliberar y participar en el debate público sobre lo que es la política y lo que no es la política, entonces poco puede acusarse y señalarse a quien les trate como tales, ¿no? Fíjate, mientras estas cosas pasan, yo el día de hoy vi en los medios del Estado, o no sé si en los medios del Estado o lo vi en la propia Globovisión, no lo recuerdo, creo que es una cuña de el Ministerio para la Alimentación, alguna de estas cosas. Y entonces hay una campaña que ya yo había escuchado, la había visto por redes sociales, pero no había visto una pieza publicitaria o propagandística, en este caso, porque estamos hablando de una pieza propagandística en la televisión. Y tiene que ver con un leitmotiv que es el siguiente: que tú abandones la comida chatarra y entonces de alguna manera te procures un alimento que supuestamente es concordante con una alimentación sana. Y entonces come sano y todo lo demás. Esto es una burla, Daniel, porque claro, definitivamente tú ves esto y tú dices, chico, ¿y en qué mundo viven ellos? Y es que hay una burla al pueblo. Aquí lo que hay es, nuevamente, la reiteración de una Venezuela, o de dos Venezuelas, mejor dicho, donde en la primera de ellas hay un grupito de grandes privilegiados. Y en segundo lugar está la Venezuela de la gran mayoría, donde ni siquiera es que está la gran mayoría de la oposición. No, ahí está metida la mayoría del chavismo también, de la base electoral del chavismo, o lo que fue el chavismo en algún momento, que está pasando las de Caín. Entonces, ¿cómo tú, en un momento donde la gente, porque aquí lo hemos constatado, además hemos hablado con especialistas, y no es que lo hemos hecho acá en el plano meramente comunicacional, es que lo hace uno en la vida cotidiana, que uno ve a un amigo, ve a un tío, ve a un vecino y le dice, chico, ¿cuántos kilos has perdido? Porque te ves flaco, te ves de verdad demacrado. Vengan estos señores a decirle a uno que es que uno se está sobrealimentando, por Dios. Yo veo esto y entonces además veo a Nicolás Maduro en unas cuñas que están sacando, donde evidentemente sacan a Chávez de contexto y toman un audio del fallecido en algún momento donde Nicolás Maduro, me imagino que era canciller, Chávez presidente de la República, entonces dice, felicito a Nicolás porque ha hecho un extraordinario trabajo y tenemos que apoyarlo todos y tal. Debe ser de algún viaje que hizo Maduro en algún momento cuando era canciller. Y entonces, o de algún banco que asaltó. Toman esto de manera al modo jurunga muerto, entonces para decir que es que Chávez desde el más allá, me imagino yo, de las catacumbas, Ouija mediante, está apoyando al presidente de la República. Unas cosas de desespero, de loco, de manicomio, de válvula, uno no sabe de qué cosa. Pero fíjate, el país, mientras se mueve en esa dimensión desconocida, que es el chavismo, en esa dimensión de lo insólito, que es el chavismo, y le queda perfecto aquello de Porfirio Torres, ¿qué se llamaba? El del insólito. Se llama. Está vivo, y Porfirio Torres. Y es chavista, era chavista, por cierto. Y Rafael Silva también, que es el guionista. Era el guionista del insólito universo. alguna vez nosotros tomamos acá eso prestado para fusilar una idea que se llamaba el insólito gobierno, que no está muy distante de aquello. Mientras eso pasa, Daniel, yo recuerdo algo. Dos episodios que los voy a tratar de relatar de la manera más rápida porque nos quedan apenas un par de minutos antes de hacer el corte. El primero de ellos la semana pasada. Yo tenía, tú sabes que yo tenía el carro malo, tuve con mi vehículo parado hace como, tuve como un mes y pico. Pues más o menos. Que no tenía, pues lo tenía en el taller. Y entonces me vine, yo me venía y la gente, de hecho, alguna vez me escribió una muchacha porque me veían en los autobuses. Yo me venía en los autobuses que pasan por acá por la emisora. ¿Te pedían autógrafo? Alguna gente me reconocía, otros no tanto porque uno no es tan importante. Pero en todo caso, me pasó que en una ocasión, bajando por la avenida Baral, y yo ando en mi autobús en la avenida Baral, me topé con una situación donde se monta una persona a pedir dinero en el autobús. Y entonces esta persona arguía que había salido de la cárcel y que no quería volver a recaer. Tú sabes, el viejo discurso de siempre, que no te estoy robando, pero sí te estoy robando, pero no es robo porque yo me quiero rehabilitar. Entonces, con la pequeña particularidad de que esta persona usaba una franela con los ojos de Chávez. Eso. Nadie le dio ni medio, entonces se bajó. Y brinca uno de los que está allí. No, ¿y cómo va a estar usando los ojos de Chávez para eso? Que no sé qué. El tipo evidentemente era chavista y todo el mundo lo empieza a mirar feo. Claro. Y el hombre dice, porque yo sí soy chavista y madurista. Mira, más vale que no. No lo mataron ahí. No aguantó una cuadra. No, la gente no lo agredió en ningún momento. Yo agarré y le dije, ah, sí, yo lo felicito. Le dije yo, porque usted tiene unos arrestos de valentía terrible. Estaba agitando a las masas en el autobús, Mario Hernández. Aquello se prendió y el hombre, no, pero que le dijeron, mira, pero entonces me sacó la billetera y me dijo, yo tengo, mira cómo tengo real aquí. Yo le digo, pero pobre hombre, si tú no sabes cuánto tienes ahí, no tienes ni un dólar. Si lo que tienes por billete es de 50. Si no, oye, pero tú eres un troll de autobús. No, la gente de verdad se cree. Bueno, yo estoy horrorizado, Neomar. Él de verdad se creía que tenía una fortuna allí, no tenía ni medio, porque podría tener que 2,000 bolívares, $2 a lo sumo, por un fajo de billetes de bolívares. Oye, que no vale, chico, nada. Bueno, se bajó, no aguantó. Esto en la avenida Baral. Te estoy hablando del centro de la ciudad. El centro de Caracas. Donde aquí esta gente apostaba al cabalas que se llamaban la esquina de la esquina caliente. La caliente, claro. Y todo lo demás. Eso era zona liberada, que estaba el puente de Aguno y era de ellos. Bueno, así todo esto. Y el segundo episodio me pasó cerca de acá de la emisora, caminando. Ustedes saben que por acá, por el Paraíso, hay viejos mitos y cosas que no son tan mitos sobre la residencia que puedan o no tener todavía a estas alturas familiares de Cilia Flores. Aquí vivió, para nadie es un secreto, y los que han hecho más o menos vida en la parroquia El Paraíso, Montalbán, toda esta zona aledaña, La Paz, que acá vivió Nicolás Maduro con Cilia Flores. Fue uno de sus lugares de residencia cuando estaban en sus primeros años de amores, ¿no? Eso. Por acá cerca de la emisora, según uno recuerda. Bueno, por allí mismo, en esa calle, que mucha gente, si viven acá, saben a cuál calle me refiero, cerca del Colegio San Agustín, por cierto, yo iba pasando por allí y veo un edificio abajo, la planta baja del edificio, cuatro escoltas, porque tú los distingues por las motos. Uh-huh. Estas motos de alta cilindrada, y tú ves los tipos con aquel misterio, aquellos lentes oscuros, tú dices, estos son escoltas. Uh-huh. Algún pez pesado, pez gordo está allí en ese edificio, ve tú a saber qué haciendo, muy cerca del edificio donde se dice que vivía Nicolás Maduro con Cilia. Yo sigo caminando de la manera más normal. Y a apenas 50 metros más allá, eso es una calle larga, están dos niños de 10 años jurungando la basura. Imagínate tú. Y ese es el retrato de la Venezuela. De la Venezuela actual, a mí no me faltó más que ver esa cosa, ver en la Venezuela de los escoltas, la Venezuela de los que tienen privilegios, y la Venezuela de esa infancia defraudada por la idea de una tal revolución que hurgaba entre la basura para ver si se procuraba el alimento a eso de las 3, 4 de la tarde. Eran dos niñitos de 10 años jurungando los escombros, que es una cosa que se reproduce, por cierto, en el este, en el centro y en el oeste de la ciudad. La he visto en todas partes ya. La veo por donde vivo, la veo en todas partes. Esta escena dantesca de la gente jurungando a ver si consigue algo que comer. Entonces, dime tú si esta no es la expresión que tenemos nosotros de una clase privilegiada versus el gran conjunto de los venezolanos. No estamos hablando de la oposición, estamos hablando del común de los venezolanos. Chavista y no chavista. Esa es la Venezuela que tenemos. Mira, al regreso de los comerciales, vamos a hablar de una denuncia que está haciendo el general Vladimir Padrino López sobre... Sí. Una violación del espacio aéreo de Venezuela, rodeado de unos generales a los cuales no les ha pasado la dieta de Maduro, porque los veo rozagantes y con esos mofletes. Y maiciados. Bien maiciados. Vamos allá al corte comercial y al regreso vamos a comentar lo que está diciendo el general Padrino López, porque el general Padrino López dice que lo han violado 32 veces en el año. ¿Qué? El espacio aéreo venezolano. Ah, ok. Así vamos al corte, ya venimos. Usted escucha Y Así Nos Va, con Daniel Lara y Neomar Hernández, solo por RCR 750 AM. Les estamos presentando Y Así Nos Va, cuando se tiene algo que contar, con Lara y Hernández, solo por RCR 750 AM. Fíjate, hay dos problemas actualmente en la vida cotidiana del venezolano. Uno es el problema del pan, porque resulta ser que apareció el pan, porque no había, o sea, había mucha cola en la panadería. Apareció el pan y apareció caro. Entonces, ¿qué hace la gente? Bueno, el que puede, el que antes compraba cuatro panes campesinos, ahorita compra dos, compra uno. Bueno, resulta ser que aparece el pan y aparece la gente esta de la Sunde y la emprende contra las panaderías. Para que no haya pan, me imagino yo. Porque el problema no es que la escasez. El problema no es que ellos estén administrando la abundancia. Ellos quieren administrar la escasez y el hambre. Ese es uno de los problemas que hay. El otro problema es el del alza del transporte, del pasaje. Entonces, yo siento un silencio absoluto de las personas a las cuales le compete el asunto del pasaje. Yo estoy esperando que los concejales por los cuales yo voté en el municipio Vargas, donde yo vivo, terminen de ponerse los pantalones a ver si se van a enfrentar o no se van a enfrentar a los transportistas mafiosos de la Caracas-La Guaira y de las rutas en Vargas, que quieren aumentar pasaje cuando le da la gana. Yo quiero saber si yo perdí o no perdí mi voto con usted, el concejal Maliotaqui y concejal Felipe Corro. Yo quiero saber si yo tengo concejales o no tengo concejales que estén dispuestos a pelear por mi derecho, porque yo sí pago pasaje. Y mientras esto ocurre, mientras el problema de la gente es el pan y el pasaje, el general Padrino López sale y dice que el espacio aéreo venezolano durante lo que va de año ha sido violado 32 veces por los Estados Unidos. Entonces me pregunto yo, ¿para qué tenemos nosotros una fuerza aérea y unas fuerzas armadas? Si ellos ven pasar los aviones y se meten 30, allá va y se volvieron a meter. Que era un avión altamente equipado para filmar e irse rápidamente del sitio donde estaba. Un avión de inteligencia, al parecer. Bueno, ¿tú precisaste cuál era el modelo del avión? Al que le falta inteligencia es al general Padrino. Yo le puedo dar una clase de ese avión. Él saca una foto de un avión Dash 8. Por el amor de Dios, el avión Dash 8 es un avión de hélice que tiene en su versión de pasajero no más de 42 pasajeros. Es una aeronave de cuatro motores de hélices de cinco palas, utilizado normalmente en operaciones como, por ejemplo, hay una aerolínea venezolana muy conocida, Aerotui, que la utiliza para vuelos a Los Roques y vuelos de ese tipo. Entonces, yo no entiendo, dice que, caramba, pero ustedes no tienen unos Sukhoi, ¿por qué no tumbaron el avión ese? Pues? Porque un Sukhoi, un Dash 8 al lado de un Sukhoi, para ponerlo, es como que usted tenga una moto Vespa al lado de un tanque. O sea, un Sukhoi le pasa por encima un Dash 8 y lo acaba. Vamos a hablar de eso después, porque en este momento, hoy es martes, los presos políticos. ¿Y a quién tenemos por ahí, Neo? Tenemos a Carlos Giraldo, que es el hermano de Juan Pablo Giraldo, preso político, que el día de ayer dio a circular a la opinión pública un comunicado porque está cumpliendo nada más y nada menos que 2 años detenido. Está en el helicoide. Tenemos a esta hora entonces a su hermano. Buenas tardes, Carlos. ¿Cómo te va? Muy buenas tardes. Gracias por la invitación. Carlos, 2 años ya de tu hermano detenido por este gobierno. ¿Cuáles son las impresiones que nos puedes dar a conocer a esta hora? ¿Has podido hablar con él? ¿Cómo avanza el caso en términos jurídicos, si es que cabe el término? Bueno, quisiera comunicarle, mi hermano se encuentra en este momento muy bien, o sea, bien de salud, pues, gracias a Dios. Sí. Anímicamente, pues, ha decaído en vista de la situación en que se encuentra, en el limbo jurídico, ya que la audiencia preliminar se la hicieron el 15 de febrero de este año, después de 17 diferimientos, ¿sí? Ajá. Ahora él pasó a juicio junto con Gregory Sanabria y Josman Paredes, que son dos muchachos, dos estudiantes de aquí del Táchira, y los pasaron al caso del alcalde de Caracas, Antonio Ledezma. A partir de ese momento quedamos en un limbo jurídico, porque todavía no tienen asignado tribunal, no tienen asignado absolutamente nada. Hicieron la audiencia y los secuestraron, porque esos muchachos están secuestrados en el helicoide. Sí. Carlos, tu hermano, entre las cosas que decía ayer, en esta carta muy sentida que rodó en distintos portales de internet, afirma: mi vida ha cambiado drásticamente, he pasado 2 años por momentos muy duros, no pierdo la fe de pronto obtener justicia y salir en libertad para regresar a mi hogar en San Cristóbal. Recuerdo en alguna oportunidad, creo que hablé con tu papá, que Juan Pablo era trabajador inclusive de la gobernación del estado Táchira, Y entonces, paradójicamente, a él se le acusó de estar financiando, siendo un empleado apenas de la gobernación del estado Táchira, estar financiando supuestos grupos opositores. A esta altura la acusación sigue siendo la misma, porque ya hemos visto, te lo pregunto porque ya hemos visto en otros casos que se modifican sutilmente, y a veces no tan sutilmente, las acusaciones que se hacen para mantener al fin y al cabo a las personas detenidas. ¿De qué se sigue acusando a tu hermano para mantenerlo en el helicoide? Bueno, después después de la audiencia preliminar, a ellos los separan de la causa de Lorenz Saleh, que se encuentra también detenido en La Tumba, en Caracas, ¿sí?, en el SEBIN La Tumba. A ellos los separaron de la causa porque mi hermano ni se conoce con Lorenz, y también se comprobó que él jamás ha financiado absolutamente nada. Pero el gobierno, para no soltar a ninguno de los muchachos, lo sacó del caso de Lorenz y lo metió en el caso del alcalde Antonio Ledezma, el cual ellos tampoco conocen y nunca han tenido ningún tipo de contacto. Es decir, Carlos, que le han intentado forjar un expediente a tu hermano Juan Pablo Giraldo, y en cuanto caso aparece, entonces él lo mete para que siga preso. Eso es correcto, y no solamente a mi hermano, sino también a Gregory Sanabria, a Johnman Paredes. Ellos a ellos tres los sacaron del caso en el que se encontraban con Lorenz Saleh y Gabriel Vallés, y los metieron en el caso del alcalde de Caracas. Pero el caso del alcalde de Caracas ya se había desarrollado cuando ellos estaban presos. Entonces, ¿cómo se entiende, señor, cómo se entiende que estando presos estuviesen metidos con el alcalde de Ledezma en un evento que ocurrió después que estuviesen ellos encarcelados? Esas preguntas, preguntas no han surgido en la investigación, en el juicio. Pues de verdad, lo que le diga, mire, después de la audiencia preliminar, eso quedó ahí, quedamos en un limbo jurídico, no sabemos ni, no vamos ni para atrás ni para adelante, estamos como al principio. O sea que Juan Pablo Giraldo, en este momento en el que estamos hablando, Carlos, tú que eres su hermano, podemos decir que ese limbo es simple y sencillamente que él es un preso sin delito, porque ni siquiera le tienen un delito inventado, sino que se les cayó el invento primero, inventaron otro, y entonces no sabemos cuál es el delito que él cometió. Eso es correcto, no sabemos de qué delito se le acusa, porque lo pasaron ahora a otro caso, y después del 15 de febrero han transcurrido 6 meses prácticamente, en los cuales ni han empezado el juicio, no han aperturado, incluso ni siquiera les han asignado un tribunal para dar comienzo al juicio. O sea, no hay un delito definido, no nada, hay una audiencia definida, ni siquiera hay un tribunal definido, y él sigue preso. No hay ningún tribunal definido y él sigue preso. Carlos, ¿y cómo se maneja el tema de las visitas? Acá leemos en la carta también que tu hermano de alguna manera apoya, porque sabemos que esto es así, en términos sentimentales se da muchas veces entre los presos, y más los que están allí por razones políticas, que apoya a quienes llegan, porque sabemos que el gobierno en su última andanada ha metido a varios presos también para allá, para el helicoide. Él dice que los apoya con toallas, con crema dental. ¿Cómo está el tema de las visitas, el ambiente? ¿Tú has podido visitarlo últimamente? Sí. Lo que se expresa en la carta es que nosotros pues viajábamos más seguido, nosotros viajábamos cada 15 días, pero en vista de la situación, de tantos problemas económicos en el país, tanta inseguridad en las carreteras, nos hemos visto en la obligación de viajar cada 20 días o cada mes a visitarlo, incluso hasta mes y medio. Claro. Ha pasado sin poder ir a viajar a Caracas. Claro, claro. Carlos, bueno, cada vez que conversamos con un familiar o abogado de los presos políticos, nos conseguimos con más sorpresas desagradables. Creo que lo que nos has contado hoy sobre el caso de Juan Pablo Giraldo es verdaderamente dantesco, o sea, una cosa kafkiana. Un muchacho que está preso por un delito y a mitad del juicio le cambian el delito imputándole una cosa en la que él no tenía nada que ver, porque evidentemente estaba preso para ese momento. No tiene ni tribunal asignado. Yo le ruego, estimado Carlos Giraldo, que nos mantenga siempre al tanto de lo que ocurra con el caso de tu hermano Juan Pablo Giraldo. Nosotros vamos a estar muy pendientes de este caso y te agradecemos muchísimo por habernos atendido la tarde de hoy. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación y seguimos en pie de lucha. Así es, era Carlos Giraldo, hermano de Juan Pablo Giraldo, que es un preso político sin causa. Dos años sin causa, porque vamos a ver, o sea, al tipo lo agarraron preso, a este muchacho junto a Johnman Paredes y este otro joven, los agarran preso acusándolo de estar en un complot con Lorenz Saleh. En el tiempo en el que están presos, se cae esa acusación y meten preso a Ledezma, ya estando ellos presos. Ya estando ellos presos, cae preso Ledezma. Entonces dice, no, ahora tú no eres culpable de ser cómplice de Lorenz Saleh, ahora tú eres culpable de ser cómplice de Ledezma. Estando preso. O sea, ¿cómo podía él desde la cárcel estar en una conjura con Ledesma si él estaba preso y en posesión del SEBIN. Entonces, ¿por qué no está preso alguien del SEBIN que tenía que vigilarlo para que el tipo no estuviese cooperando con Ledesma? Uh-huh. Estos son los procesos que están aquí puestos sobre la mesa. Estas son las cosas a las que no habla Tarek William Saab. Tú has dicho esto de los procesos y has hablado de Kafka y así se llamaba la novela, ¿el ¿no? proceso de Kafka? La novela kafkiana. Claro. El proceso, que era una cosa que no terminaba nunca. No, pero es que te estoy hablando, mira, me he metido y no puedo dejar de referirlo en la lectura detallada de procesos judiciales realizados en Cuba. Ajá. Empezando por la famosa causa número uno contra el general Arnaldo Ochoa, Tony de la Guardia, Patricio de la Guardia y otros más. Algunos de ellos terminaron fusilados y todo esto. Y en juicios que se han realizado a posteriori contra artistas, contra escritores, etcétera. He revisado lo que es una cosa bastante parecida a lo que es la tumba, que se llama Villamarista. Es un hospital psiquiátrico. Es el primer sitio de América donde se utiliza la tortura blanca. ¿Con métodos como cuáles? Con métodos como encerrar a la gente en unos calabozos donde todo es blanco, donde nunca pega la luz del sol, donde no hay ventanas, donde la luz es artificial, donde las temperaturas con aire acondicionado están por debajo de los 8 grados, donde la persona no ve nada que no sea de color blanco o de tonos grises, para prácticamente deshumanizarlo y hacerlo que pierda la vista y que pierda la ubicación y que pierda inclusive en determinado momento la conciencia de hasta su propio ser. Uh-huh. Esas cosas son cubanas. Que se han contado acá luego en la tumba. No, ¿no? Y cómo le te arman un juicio. ¿Por qué? Bueno, porque usted está hablando mal. En Cuba tienen una acusación. Actitud predelictiva. Ah, porque ya tú estás predispuesto al delito. Usted tiene una actitud predelictiva. Y tienen además el famoso cuento de los de la justicia callejera, promovida por el régimen, que se llaman actos de repudio, a través de los cuales a una persona la pueden caer a palo en la calle, un comité de defensa de la revolución, pero eso el gobierno no puede hacer nada ante eso, porque eso, bueno, eso fue una turba que tomó la decisión. Ajá. Ante una provocación de un agente contrarrevolucionario. Algo como lo que eran los círculos bolivarianos acá. O como lo que son los colectivos. Lo que pasa es que ahorita los colectivos tienen pistola y te dan extra. Están más sofisticados. Vamos a hacer la pausa comercial. Nos hemos ido un poco largo en el segmento, pero volveremos con más en un momentico. RCR les está presentando a Lara y Hernández en Y Así Nos Va por sus 750 AM. Estamos escuchando Y Así Nos Va con Lara y Hernández por RCR 750 AM. De vuelta en Y Así Nos Va. Tenemos varios servicios públicos acá, que nos hicieron llegar los oyentes. Por ejemplo, lo que pasa es que me ponen a descifrar acá también. Tenemos la solicitud del medicamento varicocele. No será varicocele, porque varicocele es otra cosa. Es una enfermedad. Sí. Varicosamole, o no sé cómo se llama, de 200 miligramos en ampollas. También Tigradil de 50 miligramos en ampolla. La señora Nora de Girón solicita esos medicamentos. Si usted puede ayudarla, comuníquese al 0414-277-2771. 0414-277-2771. También nos solicitan por acá insulina y también letrozole o Femasa de 2.5 miligramos y Nevazac en gotas. Esto lo solicita Maritza Martínez. Tiene el número local acá en Caracas, 371-0913. Por acá tengo unas denuncias, pero tengo que leerlas bien para poder ponerme en contexto, Daniel. Sí, ¿puedes leer mensajes? Tengo que enviarle una felicitación de cumpleaños, que ayer se me pasó por el fragor del programa ayer, que estuvo bien intenso. Sí. A Triana Vera Sánchez, que ayer cumplió 8 añitos. Triana Vera Sánchez es la hija de nuestra amiga Ira Sánchez de Odonto Vargas. Eso es un saludo a Triana Vera, que cumplió la importante edad de 8 años. Saludos, Triana, y que cumpla muchos años más con mucha salud y mucha felicidad. Tengo que decir que hoy en el portal El Vargas rcr.com, está publicado mi último artículo de la semana, o mi artículo de esta semana, que lleva por nombre Opinadores de Oficio o de Oficio Opinadores, que es una posición con respecto a esa forma de descalificar cualquier opinión crítica de hacia actores políticos, que cuando no le gusta la opinión de alguien, entonces te dice, ah, no, es que tú eres un opinador de oficio. Pero cuando les gusta la opinión que uno da, dice, oye, qué importante, hay que hacer una valoración positiva de tus palabras. Pero si tú le dices, mira, me parece que yo tomo desperdicio. Ah, no, tú eres un opinador de oficio. Y estoy tratando de hacer en ese artículo una reivindicación de la opinión que fue durante muchos años dejada de lado. ¿Tú te acuerdas de aquello que llevaban? Esas son, ah, bueno, porque las viejas del cafetal, esas son viejas cafetaleras. Sí, eso esa era, era como un tirro, no una etiqueta. Que ah, no, porque es que esas viejas cafetaleras que se la pasan diciendo que nosotros nos van a cubanizar, sí, y que van a ver aquí que una dictadura. Yo me acuerdo de eso. Porque no se han cambiado el casé. Sí. Entonces, que el castrocomunismo, ¿qué será eso? Sí, sí. Castrocomunismo diciendo esas cosas. Ah, bueno, resulta ser que las viejas del cafetal tenían la razón, ¿sabes? Y entonces creo que hoy hay que reivindicarlas. Hago allí también en ese artículo, en elvarguense.com, los invito a leerlo, una pequeña reivindicación a dos personas cercanas, amigas nuestras, que han sido particularmente atacadas en las últimas semanas, con las cuales yo puedo estar de acuerdo en algunas cosas y en otras no. Y esas dos personas son María Corina Machado y Julio Coco Jiménez. Está muy bien. Y yo considero que, a pesar de que no estoy al 100% de acuerdo con lo que ellos plantean, es necesario, sin duda, defender el derecho que tienen a expresarse. Sí, por ahí han dicho, yo lo vi, hubo una disputa, creo que fue en Twitter, ¿no? Por lo de Julio Coco. Entonces sacan que no, que Julio Coco es infiltrado, que todo lo demás. Mira, Julio Coco yo lo conozco desde y antes que Daniel, y Daniel puede dar fe de esto. Lo conozco de antes que fuese famoso. Lo conozco por la Universidad Central de Venezuela, por la política universitaria. De alguna manera Julio influía en algún grupo que hacía política en la Universidad Central con bandera roja en aquella época. Yo lo hacía por Acción Democrática. Y nos conocimos y nos hicimos amigos. Luego Julio se hizo famoso. Somos buenos amigos a esta hora todavía. Y como dice Daniel, sí, a veces yo tengo diferencias, por ejemplo, con lo que plantea o cómo se puede referir a determinadas personas sobre las propuestas que hace. Pero sí le valoro eso, ¿no? Que siempre tiene una propuesta. Y si algo puedo yo asegurar, que es lo importante acá, de Julio Coco, es que yo estoy seguro, segurísimo, que lo último que es Julio Coco, amén de que pueda parecer a veces pedante, de que pueda parecer grosero, de que pueda parecer lo que usted le dé la gana, es ser chavista, porque es terrible. Jamás lo ha sido. Sale, y jamás lo ha sido. Por Dios. Julio era de bandera roja, pero nunca fue chavista, porque además bandera roja nunca apoyó al chavismo. Jamás, jamás. Y esta cosa de que es infiltrado, de que le pagan, mire, no, yo sé dónde vive Julio Coco, yo sé... Oye, pero si lo pagan, le esconde bien esos reales, sí, Coco. Oye, comparte, ¿no? Vivo a su casa. O sea, por favor. Y como vivía hace 3 o 4 años, vive actualmente. Igualito. Es lo mismo. Y tengo, por cierto, tengo rato que no voy, pero... Yo condeno mucho eso... Pero esas cosas apriorísticas de que no, de que, esa, que sale, entonces le están pagando porque hay un laboratorio que... Eso, no, no. Exactamente. Sí, laboratorios hay. De esa forma, laboratorios yo sé que hay, pero esas cosas de estar acusando a la gente así a la loca por dar una opinión. Eso es chavismo, me perdonan. Eso es chavismo, porque aquí el chavismo fue el primero. Cuando había una opinión en contra de Hugo Chávez, lo llamaban uno tarifado, muerto de hambre, palangrista y cualquier otra barbaridad. Sí. Yo creo que no podemos caer en lo mismo. Tenemos un audio. A ver. Vamos a ver, Padrino López. Pero vamos a escuchar. Vamos a escuchar a Padrino López. ¿Qué dice? Nosotros denunciamos nuevamente, porque no solamente, repito, no solamente es este caso. Son 32 violaciones de nuestra región de información de vuelo que se han registrado durante todo el año 2016. Durante todo el año 2016, y hay que explicar por qué representa un riesgo para nosotros que no se notifique a la región de información de vuelo, nuestro centro de control, la presencia de una aeronave, más aún si es militar. Imagínense ustedes una aeronave militar nuestra ingresando a la región de información de vuelo de cualquier país. Violación tras violación. Bueno, tras violación. Pero Padrino, General Padrino López, usted es jefe del Comando Estratégico Operacional. Usted es ministro de la Defensa. Usted es general. Y ahora también es encargado de la comida. Y usted tiene la cachaza de aparecer frente a las cámaras y decir con ese orgullo y con ese pecho henchido, se han metido 32 veces en el territorio nacional Y oye, ¿qué problema, vale? ¿Hasta cuándo? ¿Cómo es posible que se meta 32 veces aquí? Pero bueno, este señor es ministro de la Defensa o es el conserje del condominio de la residencia de Araguaney de 10 de marzo. Yo quiero que a mí alguien me explique. Porque ¿cómo es eso que el ministro de la Defensa sale compungido y dice se han metido 32 veces en el espacio aéreo nuestra región de información de vuelo? Imagínense, si nosotros hiciéramos lo mismo, si tú hicieras lo mismo, los Estados Unidos te tumban. Entonces, ¿cómo es eso que ustedes tienen 65 Sukhoi, 477 helicópteros rusos, 277 mil milicianos, 897 mil soldados? Chavista, antiimperialista. 400 mil generales, porque este es el ejército que más generales tiene. Sí. Y están todos bien gordos. Y se les violan el espacio aéreo 32 veces. Y usted está tranquilo. No, eso a mí me recuerda. No, tranquilo no estaba. No, a mí me recuerda esa intervención de Padrino López a esta canción, La muerte de Lola. ¿Cuál? Eran las 2 de la tarde cuando mataron a Lola. ¿Sí? Y dicen, cuando la vieron que agonizando, decía: yo quiero ver a ese hombre que ha desgraciado mi vida. Entonces, no, Padrino López. Padrino López, no es La muerte de Lola. Tú estás hablando de la hija canción. De Lola. No, tú estás equivocado. Tú no sabes. Búsqueme allí, producción, no. Por favor, la canción La muerte de la Lola. La hija de Lola. La que tú estás equivocado. La muerte de Lola es una canción. Es que usted no sabe nada de la vida. Cállese, por favor, le pido. Adalberto Santiago, La muerte de Lola. La hija de Lola es de Bettina Avilés con Charlie Palmieri. Sí. No me vengas a la clase de los Palmieri, que son, que bueno, que soy experto en los Palmieri. Mira, vamos a leer mensajes porque si no esto va a terminar mal. Es que está terminando mal, Neomar. Porque estamos hablando de que el ministro de la Defensa del ejército bolivariano, forjador de libertades, heredero de Bolívar, y su gloria, ha visto pasar 32 veces aviones gringos por el espacio aéreo. Los tipos se quedan abajo viendo, diciendo, ahí van los gringos otra vez. Y entonces, ¿para qué nos sirve a nosotros tener una fuerza armada que está en el piso viendo cómo pasan los benditos aviones de los gringos? Entonces, de repente entra un portaaviones y los tipos se van a parar en la orilla de la playa y van a decir, estos gringos se son apretados, se metieron. Entonces, ¿para qué nos sirve a nosotros tener a Padrino López ahí? Yo, eso es lo que yo me pregunto. Porque eso que hace Padrino López lo puedo hacer yo con unos binoculares. Para mí, me cansa decir, mira, ahí va un avión gringo. ¡Cónchale! Se volvieron a meter. Pero no sé qué decirte porque... Pero es que la cosa... Esto parece un titular del Chigüire Bipolar. Sí. El señor Padrino López es empleado del Chigüire Bipolar. Aquí, o de Saturday Night Live. ¡No sé! Sí, yo sí. Ya no sé qué decir. Mira, también... Y ese es el hombre encargado de la defensa de Venezuela. Ese es el hombre que va a luchar contra el imperialismo. Mira, ¡bendito sea Dios! Vamos a hacer un corte comercial. ¡Vámonos al corte! ¡Me va a dar un infarto aquí! Vamos a hacer un corte comercial y ya venimos con más. Escuchamos Y así nos va con Lara y Hernández, porque la realidad no se tapa con un dedo, solo por RCR 750 AM. Les estamos presentando Y así nos va, cuando se tiene algo que contar, con Lara y Hernández, solo por RCR 750 AM. Una nueva sección, salsa para Padrino López. Vamos a escuchar La muerte de Lola, la canción que Neomar dice que no existe. Adelante. Tal cual. Mira, sí. La muerte de Lola. Lo que pasa es que es una versión original en el disco de 45. No, lo que te iba a decir es... Lo buscamos en los archivos de RCR. Sí, el picó está como dañado, ¿no? No, porque ese disco se rayó. Pero, el disco se rayó. Lo buscamos en los archivos de RCR. Nuestro amigo, el operador César González, tiene los discos de esos guardados. César tiene César lo que existe y lo que no existe. Eso era la orquesta de Chuyito Vélez con Alberto Santiago, La muerte de Lola. Ajá. Entonces, no me digas que no, Neomar Hernández. No, se existe. No te metas con mi conocimiento en salsa. Me ganaste una, está dime, bien. Dime que no sé de política. Dime que no sé de periodismo. Ajá. Dime que no sé de economía. Felicitaciones, Daniel. Por favor. Estoy de acuerdo contigo. No me parece correcto que tenga a Juan Carlos Caldera representándonos ante el CNE, lo dice Cris Rodríguez del Paraíso. Henry Flores, dilo, si los 3 diputados de Amazonas renuncian, ¿no se iría entonces a una nueva elección y así sí poder tener una mayoría absoluta para poder legislar cómodamente? Lo pregunta Henry Flores. Antonio Ramos dice, Daniel, de verdad a veces te pasas, sí, pero tienes toda la razón. Ah, ve. ¿Cómo gozo escuchándolo? José Guedes dice, ah, pero para agredir a estudiantes y señoras, así que son bravos los del ejército bolivarero. Nos dice por acá también Abel, amigos, un abrazo, siempre los escucho, sigan así, cabilleros. Nos dice por aquí Libertad, Daniel, tú eres demasiado bueno en tu programa. Muchas gracias. Pero por ahí había alguien insultándome. Porque ¿cómo es la Auri, cosa? Auri López dice, el programa se ha puesto muy malo. Ahora tenemos que calarnos al borracho de Daniel Lara. No lo soporto. Pero tú te... Auri, yo me lo estoy calando no ahora. Llevo 3 años calándome a Daniel Lara. ¿Verdad? ¿Y no te has muerto por eso? No, pero borracho no, borracho pero no. Pero borracho no. Daniel es astemio. No, astemio no soy, pero... Es astemio nada más los lunes y los martes. Astemio no soy, pero borracho nunca me habían dicho, no, ¿sabes? No. Pero bueno, de repente voy a asumir eso como una recomendación. Aquí viene una flor para ti. Adelante. Daniel, gracias. Nadie me manda mensajes el día de hoy. Están todos para ti, pero está bien. Yo los leo. A ver. Daniel, gracias por reconocer a Capriles por su esfuerzo y en el revocatorio. Y es que yo también lo he reconocido. Es así. Lo del César al César, ¿no? También nos dice por acá, cabilleros, no podemos seguir chupándonos el dedo. El tal Padrino López siempre ha dicho que aquí no puede existir otro gobierno que no sea uno de la revolución. Lo dice Julio Calderaro. Raiza González dice, terrible general Padrino López con su denuncia de intromisión de aviones gringos. Lectura dudosa, la seguridad que usted realiza en el país. Wilmer Armas dice, me imagino que el trisoleado le dirá el avión jefe del avión por aquello del avión gringo. ¡Qué tontería! Nos dice por acá Paulen Bay, con amenazas no nos van a amedrentar, Cabello y Nicolás Maduro. Quisiéramos verlo con sus fusiles. Ingrid Irisa nos dice, cada quien tiene derecho a pensar y expresar sus ideas porque nadie es dueño de la verdad absoluta. Saludos. Nos dice por acá también María Félix. No, y eso es la democracia, ajá, Daniel, porque yo me quedé pensando eso que tú decías, opinadores y estos señores que cuando opinan, entonces a veces los ensalzan y los ponen en una esquina y son unos santos, o a veces te destruyen y te dicen que tú tienes que callarte la boca. Y yo recuerdo lo que veo, ¿no? Lo que uno ve, porque uno tiene que nutrirse también de las experiencias de otros países. Y básicamente es lo que uno puede ver por los medios de comunicación extranjeros. Y entonces tú ves, por ejemplo, en España, y eso son 3 horas y 2 horas que se sientan desde la mañana en los llamados desayunos que hay, por ejemplo, en algunos canales de... Las tertulias que llaman. Y las tertulias, porque le ponen ahí, entonces le ponen los tertulianos. Los tertuliantes. Entonces, y esos hombres empiezan y esas mujeres desde que se levantan hasta que se acuestan descosiendo. Y a veces yo creo que desmesuradamente, pero en democracia, y esto lo creo que lo parafraseé de alguna vez de Pérez, en democracia siempre es preferible los excesos de la prensa a que no haya prensa. Entonces yo creo que esto de estar autocensurándonos, diciendo que no conviene, que no estamos jugando, es como meterse en el chip de que nosotros tenemos que contribuir a una determinada línea, porque hay una línea y tú tienes que meterse por ese redil, que tú no puedes estar opinando otra cosa. Eso no puede ser así. Aquí se ha activado el neoadolfismo rancio. Ajá. Anayandra Monti dice, Neomar, muchas flores para ti. Gracias. Chiqui Abreu dice, aquí te va un mensaje con todo mi amor. Imagínate tú. Bueno, aquí nos dice, gracias. Rosa Fermín, te apoyo en todo lo que has dicho hoy, Daniel. Te felicito por reconocer lo que se merece, reconocimiento. Mira, esto es bueno. Esto es un reconocimiento a ti. A ver. Y lo voy a secundar. A ver. Daniel transforma lo que es trágico en cómico. ¿Cómo lo disfruto? Muchos oyentes lo dicen, ¿no? Muchos oyentes dicen. Carmen Grey, yo no sé si eso es bueno o es malo, pero es lo que uno le sale en medio de tanta desgracia, sí, ¿no? Saludos a Carmen Grey, a quien nos envía su reporte de sintonía desde nuestra página de Facebook, y así nos va en Facebook. Yasnia Abadillo nos dice, buenas tardes, ¿será que el CNE subestima al pueblo de Venezuela? Ya estaremos a punto de colapso en nuestros hogares, ya estamos a punto de colapso. Excelente programa, dice Jorge Melián. Rosario Constantino nos dice, saludos desde Montreal, aquí nos reunimos todos los días y esperamos a las 4 de lunes a viernes para escuchar su programa y no pelamos ninguno a menos que el internet no nos deje. Saludo a Rosario Constantino. Eladio Rodríguez, mira, Daniel, ¿y qué te parece que los futbolistas profesionales en Venezuela tampoco se salvan del malandreo de la Guardia Nacional? Los de Trujillano fueron víctimas de los buenos oficios. Sí, los robaron, los dejaron robaron en la calle, los secuestraron, una cosa terrible. Estela Linares nos dice, muchas felicitaciones por el excelente programa, no me lo pierdo. Neida García, tienen razón en cuanto al señor Juan Carlos Caldera. Esas son las cosas por las cuales desconfiamos a veces de la MUD. Beatriz Gamboa nos dice, exigimos que saquen a ese señor Juan Carlos Caldera como negociador ante el CNE. Elizabeth Camacho te manda a tomar un té de toronjil porque te puedes enfermar. También te dice por acá Laura de San Juan que te quiere sanito, que te cuides porque te quiere la gobernación del estado Vargas. Caramba. Por acá cuidado, también. Cuidado, que se molestan los candidatos. Porque ya hay candidatos. Tengan cuidado. También nos dice por acá, hay una hipótesis sobre por qué los militares no se dan cuenta de estas invasiones al espacio aéreo venezolano. Carlos Espinosa, que dice, los generales estaban buscando papel toalé, cambures, yuca, maíz, arroz, etcétera. Y como estaban en eso, no vieron pasar el avión. Saludos a Idalia Álvarez, que me dice que me calma, María Eugenia. A Moralba Zambrano, Raúl Avilán, Luis Miguel Hernández, Manuel Pérez Ferrín, Migdalia Barrio, Betty Huerta, Isabel Contreras, Morela Mena, Mercedes Artiles. Gracias a todos los que se conectaron con nosotros durante la tarde de hoy. Aquí nosotros... dice Santiago Villegas, dice, la demoledora frase de hoy, y con esta nos vamos, es de Neomar. La infancia ha sido defraudada por la revolución. Y yo secundo esa frase y este programa se acabó. Hasta mañana. Por hoy termina Y Así Nos Va. Síganos en Twitter en @ Y Así Nos Va, @ De Lara F y @ Neo Adolfo. RCR 750 AM.